Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh faced, I'm dressed as kinda tight. Attitude, you know I'm gonna get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches, Berriozar. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Aquí estamos, una noche más, un fin de semana más en tu programa favorito de música de baile. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tu programa de música de baile favorito arranca durante estos próximos 120 minutos, durante estas próximas dos horas, en un nuevo viernes y en un nuevo fin de semana. En directo, viernes de 9 a 11 de la noche, en redifusión, en repetición, una horita más tarde, de 10 hasta medianoche, tanto el sábado como el domingo. Los saludos de DJ Mai y quien te habla, Álvaro DJ. Juntos vamos a compartir contigo todo lo relacionado a la música de baile. Va a sonar Lion Love, va a sonar Estilo Libre, va a sonar Mike Candice y va a sonar DJ Feli junto a Akun y junto a Pitbull. Y un montón de gente más que se va a sonar, que se va a sumar, mejor dicho, a esta sintonía, a este dial, a estas dos horas de auténtica música de baile. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet. Metes a la página eguskiplaza.net, clicas en el logotipo de la radio y ahí nos puedes encontrar tanto en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Granada o en cualquier lugar del mundo mundial para disfrutar de toda la música de baile en Berriozar está de fiesta con los mejores DJs de la comunidad foral de Navarra, Álvaro DJ y DJ Mai. Y también tenemos una sorpresita para el final del programa, ya que tenemos preparado para ti el tema Señorita de Abraham Mateo, pero no el que tú habitualmente lo escuchas en tu bar particular, en tu discoteca de siempre, y en el que te lo ponemos aquí al principio del programa, sino otra versión diferente. Te va a gustar, eso seguro será cuando despidamos el programa. La sesión de hoy es bastante, bastante, bastante enérgica, te lo prometo. Así que vamos a comenzar, vamos a arrancar la noche de hoy y lo vamos a hacer con esta señorita, Alexandra Stan, con el tema Lemonade. pero que está incluido en el Topacabana Remix. Así que no es el tema habitual, sino que es el remix de este clásico de Alexandra Stan. Empezado el programa de hoy con uno de los temas pegadizos que nos trae Alexandra Stan. Es lo último de lo último. Esto se hace llamar Lemonade dentro del Topacabana Remix. Un remix que, bueno, se le ha currado bastante bien y que seguramente lo estás bailando, lo estás disfrutando y lo estás saboreando allá donde te encuentres. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en fin de semana, estamos en weekend ya. Esto es Berriozar y Ratia, al 100.8 de la FM. Y esto es Berriozar. Está. ¿De qué? De fiesta. Contigo, Álvaro DJ, DJ Mai, Álvaro DJ, compartiendo lo mejor de la música de baile. Nos vamos con uno de los dúos formado por Kai Dandy y Natalia Bautista. Uno de los temas que ya han sonado en Berriozar está de fiesta, La Playa. El aire se siente bien cuando suena, la gente está loca, la playa está llena, el sol que calienta quemando mis venas. Las dejo enterradas debajo en la arena. No importa si van dos semanas de fiesta, yo sigo cantándote hasta que amanezca. Ya no hay más trabajo, tampoco problemas. Levanta la cara, la vida está buena. Yeah, yeah, déjate llevar que la vida es corta y no quiero parar. Lleva, solo siente como el bajo va a explotar. Aquí tengo la música que va a hacerte bailar. Gonna make you dance, dance. Que lo que haga todo es fiesta, nada va a importar. Lo que pasa es que verano no vas a olvidar. Oh, oh, oh, oh, oh. Mira cómo sale el sol. Oh, oh, oh, oh, oh. lo que pasa este verano no vas a olvidar. So we go up on the beach. Yo! Time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go. Es uno de esos temas cañeros que merece la pena ser escuchado a estas horas de la noche. Y más si estás en Berriozar, está de fiesta. Más si estás en el 100.8 de la FM. Hablamos de Celebration All Star y este Let's Go. Oye, que esto continúa, esto no para. Estos son los 120 minutos más vibrantes, los 120 minutos sin pausa, que te trae Berriozar y Ratia cada viernes, cada fin de semana, en tu programa favorito. Berriozar está de fiesta. Este tema te lo trae DJ Felifel, Akon y Pitbull. Tres DJs que se han juntado para hacerte bailar y para traerte este auténtico tema, Boomerang. Recuerda, Pitbull, Akon y DJ Felifel. Y ya sabes que cada viernes, cada fin de semana, estamos contigo para compartir toda la música de baile en 120 minutos, 2 horas, con los temas más cañeros del momento. Escapar. Dice che, che, che. suena esta canción, seguro que la has bailado un montón de veces, pero es una nueva versión que te trae los señores Dylan and Lenny con el tema Balada. Pues sí, el clásico, pero ahora un poquito más marchoso y con cambio de letra. Dylan and Lenny, Balada. Oye, que nos vamos ahora con Edward Maya. Nos vamos con él. This is my life. ¿Te apetece escucharlo? Pues aquí te lo pincho para ti, para que lo disfrutes y lo sabores. This is my life, Edward Maya. I'm searching the missing part of my heart. Del tema Lady de Jordi M y Jason René. Lady. This girl, so sexy, it's crazy. Yeah, she's got me, and now I can't take my eyes off her. Everybody, Auténtico temazo el que estás disfrutando a estas horas de la noche en Berriozar y Ratia. Auténtico temazo el que estás escuchando a estas horas de la noche en Berriozar. Está de fiesta tu programa de música de baile. My Candies. Esto se llama Everybody. Aquí estamos en cabina pinchándote lo mejor de la auténtica música de baile. DJ Mai, Álvaro DJ, pasando un poquito de calor, pero bueno, disfrutando junto a ti que estás al otro lado del receptor o al otro lado de internet, para que bailes, disfrutes y saborees la buena música. Berriozar está de fiesta, te trae a Remadi con el tema No Superstar. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Can't be so cruel. In the end, you're the man. Gotta take a stand. There's no limit to the

Esos temas que te apetece bailarlos. La música te la trae DJ Remix Factory con este tema Timber. Oye, que te proponemos más música aquí en el 100.8. Te proponemos más música para que bailes, para que la disfrutes. En Berriozar está de fiesta. Pura. Seguimos siendo los dueños del ritmo contagioso. nos hemos introducido en el blanco y negro 13 para disfrutar del tema La Reina del Mar, de manos de Clan Family. Que te puedes encontrar dentro del Caribe 2013, dentro de ese recopilatorio que cada año nos trae lo mejor de la música de baile. Aquí está la música de Daddy and Joel con este Mundo de Colores, sonando para ti en la radio más joven, en la radio más divertida, en la radio que te trae los viernes, sábado y domingo lo mejor de la música de baile para que la disfrutes. Y esto continúa, porque nos queda un tiempo para que bailes y para que disfrutes con lo mejor de la música de baile aquí en Berriozar y Ratia. Baby, I wanna love you, baby. Tú sabes que estoy crazy. darte una noche ya. Yo te pongo un papel magnífico, tú científico. Vamos de pari pa' un lugar estratosférico. Nunca me vamos a mirar con sonido supersónico. A no platónico, quemando ruedas de rito como plástico. Neumático, te llevo hasta el espacio, yo soy tu lunático. Ay, ay, ay. La música de Leon Love con el tema La conocí bailando. Y ahora te quedas con la sesión de esta noche en Berrizar está de fiesta. Yeah.

suave Maria, como te moves me deixa sonhar. Todos te admiram, suave Maria, quero a bonita de perto tocar. Que maravilhosa, suave Maria. crazy, do the mambo like you're crazy with a do the mambo like a crazy with a I'm out of the fire. affections. Give your oliva, oliva, oliva, just an oliva, oliva, oliva, just an oliva. Can't you feel my love?

me, we're taking off at this city, led by the son of R.O.B. I met this guy in a disco, he said his name was Calito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long, and that's the place I wanna go. When one more thing you gotta know, Tenerife. peligrosamente a las 11 de la noche. Si nos escuchas hoy viernes en riguroso directo, acercándonos a la medianoche. Si nos escuchas en fin de semana en redifusión, en repetición, pero también para ti, compartiendo contigo todo lo mejor de la música de baile. ¿Quién está contigo cada viernes, cada fin de semana? DJ Mai y Álvaro DJ. Juntos te hacen bailar, juntos te hacen sentir, juntos te hacen disfrutar de lo que es la buena música de baile. Eso sí, en todos sus estilos, en todas sus variantes. La música de Alexandra Stan, la música de Jordi MB y Jackson René, o Estilo Libre y The Clan Family. El próximo fin de semana, el próximo viernes, otros 120 minutos, otras 2 horas para compartir contigo toda la música de baile del momento y, que, y de algún que otro temita del recuerdo que en anteriores programas también te lo hemos pinchado. La última media hora del programa de hoy la hemos dedicado a disfrutar de esta sesión Romanian House Music 2004 Best Dance Club. Una sesión que nos ha parecido bastante interesante y que te la hemos dejado para que la sabores, para que la disfrutes allá donde te encuentres. Y ponemos ya el punto y final y lo vamos a hacer con Abraham Mateo. Con el tema Señorita, pero no con el tema que habitualmente la gente escucha en cualquier sitio a donde va. Sino que le hemos quitado un poquito de ritmo. Y va a sonar tal que así. Lo dicho, los saludos de DJ Mai, los saludos de Álvaro DJ. En 7 días nos volvemos a escuchar por este mismo dial, por el 100.8 de la FM, por Berriozar y Ratia, y a través de internet, por eguskiplaza.net. Te quedas con Abraham Mateo. AM. Here kitty kitty, here kitty kitty, ah. Ven a ser mi semi mamacita. Mira big girl, onda chiquitita. Sámbame mi niña bonita. Dame what you want, ven conmigo a jugar. Give you 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here kitty kitty, here kitty kitty, ah. This is a party for the mamacita. That night, ella está en mi cabeza. Yo arma y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a enloquecer. We only wanna rimba. Dance, tumba que tumba. You know your mama. Sexy señorita, won't you come play? Oh, oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga la noche. I keep playing, I keep dancing. Come on, play. Oh, oh, oh, oh. Dame beso, dame risa. Girl, you need to go muy deprisa. Come on. Kitty kitty here, kitty kitty ah. Ven a ser mi semi mamacita. Need a big girl, need a chiquitita. Sámbame, baby, sámbame. Dame what you want, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Baby, baby, come on, let's go. Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Drama y cenicienta. Voy a enloquecer, enloquecer. You know your mama. Working, working, you see. My señor.